nunca te soñé yo. Sinceramente no me vi como lo que hoy en día soy. Yo soy tu mami para siempre. Nunca había visto un ángel, no. Un ángel nunca me miró. Hasta que me miraste tú. Hasta que me miraste. Ojitos bonitos, ámame. Despertaste los miedos más oscuros que sentí. Le temo tanto a perderte que siento que te perdí. Pido un Dios que no entiendo que no te haga sufrir. Que nunca me ponga a prueba, voy a matar o morir. No sé si te elegí o si tú me elegiste. Si la vida te di o si tú me la diste. El mundo entero con tu mirada detuviste.